Hola, mi amigo. Esta semana veremos el segundo paso en el método de Cristo para conducir a las personas al reino de Dios. Mira, el Señor Jesús se aproximaba de la gente como quien deseaba hacerle el bien. Él no se acercaba como quien quería cambiarle la religión a la gente, ni como quien deseaba traerla para su iglesia, sino como quien deseaba hacerle el bien. Y tú sabes, a cualquier ser humano en el mundo le gusta que se le haga el bien. Puede ser un musulmán, un adventista, un católico, un budista, un ateo, un posmodernista, un racionalista o lo que sea. Todo ser humano normal se siente bien cuando alguien se acerca de él con el deseo de hacerle el bien. A nadie le gusta que se le hable de asuntos religiosos, pero a todo el mundo le agrada que se le haga algún bien. Así que, si deseas traer a una persona a Jesús, sigue el ejemplo de Cristo. Acércate de las personas como quien quiere hacerles el bien, con el deseo de ayudarlas, de hacerles el bien. Ahora, lo que motivaba la actitud de hacer el bien en Jesús era su amor por las personas. Él las amaba de tal modo que deseaba salvarlas, pero ellas, envueltas en el pecado, habían perdido su capacidad de ver las cosas del Espíritu. Sin embargo, sentían las necesidades del cuerpo, las carencias físicas. Entonces Jesús comenzaba su trabajo con las personas, aliviándoles las enfermedades, las necesidades del cuerpo, el dolor físico, para finalmente, a través de eso, curarlas del alma. Las personas pueden estar completamente perdidas y necesitar con urgencia de Dios, pero infelizmente no se dan cuenta de su necesidad espiritual. Sus sentidos solo perciben las carencias del cuerpo, y esas carencias son reales, no son imaginarias. Por lo tanto, parte de nuestra misión es ayudar a las personas a resolver sus problemas físicos, sus problemas materiales. Pero para esto es necesario primero desear el bien de esas personas. Y nadie deseará el bien de alguien si no ama a esa persona. Veamos el caso de Jonás, por ejemplo. Jonás cumplió la misión, mejor dicho, en nuestra opinión, él predicó el mensaje que creía que debería predicar, cumplió su trabajo. Y sabes que la gente se arrepintió, pero el arrepentimiento del pueblo, en vez de dejarlo feliz, lo dejó triste. ¿Por qué? Porque Jonás no amaba a las personas. Tenía miedo de Dios, pero no amaba a las personas. Es posible estar en la iglesia, cumplir, guardar todo por miedo de Dios, por miedo de perdernos, por miedo del castigo eterno, sin nunca reflejar el amor de Jesús. Claro que es posible, y Jonás es un ejemplo de eso. Es posible predicar el evangelio por deber, sin amar a las personas. Jonás predicó el mensaje de condenación. Creía que ellos merecían la muerte porque habían pecado. Y se sintió triste porque las personas se arrepintieron y se salvarían entonces después de su arrepentimiento. ¿Qué sentimiento extraño el de Jonás? Pero qué contraste también con la actitud de Jesús, que delante de la terquedad de los habitantes de Jerusalén lloró y se lamentó porque si no se arrepintieran, se perderían. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre Jesús y Jonás? La diferencia fue el amor. Jonás cumplió la misión por obligación. Jesús la cumplió por amor a las personas. Por eso, nuestra primera oración antes de salir a buscar a las personas no debería ser: Señor, ayúdame a testificar, ayúdame a predicar el evangelio, ayúdame a ganar almas. No, sino: Señor, ayúdame a amar a las personas, de modo que la salvación de ellas sea lo que me mueva a hablarles de Jesús. Vamos a la segunda parte. Aquí veremos que el amor es un instrumento poderoso para tocar los corazones más endurecidos por el pecado. Nada puede conmover un corazón duro como el amor. El amor es el mejor instrumento para traer las personas al arrepentimiento. Por eso Pablo dice en Romanos 2:4, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Esta es la razón de por qué nuestro amor no puede ser dirigido solo a las personas a las que consideramos dignas de salvarse, sino a todas y a pesar de todo. En los tiempos de Cristo, una persona leprosa debía ser aislada en el valle de los leprosos. La tradición decía que nadie podía tocarla. Sin embargo, Jesús, a pesar de los preconceptos, a pesar de lo que la tradición decía, al encontrar a un leproso en su camino, lo tocó y lo curó. Esa expresión, a pesar de, se repite muchas veces en el ministerio de Cristo. Observa el caso de Pedro, por ejemplo. El traidor lo había negado 3 veces y, sin embargo, a pesar de su traición, Jesús lo amó. Y con su actitud nos enseñó la lección de que es necesario amar a las personas no por causa de, sino a pesar de. Mira lo que dice Lucas 6:35. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado, sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Esto significa que al acercarnos de las personas para hacerles el bien, no debemos hacerlo simplemente por el interés de que se bauticen y formen parte de nuestra iglesia, sino porque las amamos a pesar de la decisión final que tomen. Y si les hablamos del Evangelio, porque además de ayudarlas, de extenderles la mano, de hacer cualquier cosa para aliviar su dolor, además de eso, claro que les hablamos del Evangelio. Pero si les hablamos del Evangelio, es porque al fin de cuentas la primera necesidad de las personas es la necesidad de Cristo, aunque ellas no se den cuenta de esto. Mira lo que la sierva de Dios dice en Deseado de todas las gentes, página 595. Millones y millones de almas humanas a punto de perecer, ligadas en cadenas de ignorancia y pecado, no han oído ni siquiera hablar del amor de Cristo por ellas. Si nuestra condición y la suya fuesen invertidas, ¿qué desearíamos que ellas hiciesen por nosotros? Todo esto, en cuanto está a nuestro alcance hacerlo, tenemos la más solemne obligación de hacerlo por ellas, la regla de vida de Cristo, por la cual cada uno de nosotros habrá de subsistir o caer en el juicio, es: todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Quiere decir, si nosotros imaginámonos en el mundo de pecado, de ignorancia, de dolor, de sufrimiento, porque muchas veces el sufrimiento, el dolor, no son solo el resultado de las circunstancias que nos envuelven, sino de nuestras decisiones equivocadas. ¿Y por qué decisiones equivocadas? Porque estamos en un mundo de tinieblas, no tenemos la luz de la palabra de Dios. Y no quisiéramos que alguien que sí tiene la luz viniera y nos compartiera las enseñanzas bíblicas, claro que sí. Entonces nosotros también tendríamos que hacer eso con las otras personas. En la tercera parte de este estudio hablaremos un poco de la naturaleza de Dios. Juan declara que Dios es amor. Dios no solamente tiene amor, sino que Él es la esencia del amor. Y la esencia de su ser es el amor. El amor no es algo separado de Dios. Dios es el propio amor. Y si Dios es eterno, entonces su amor también lo es. Por otro lado, existe lo opuesto del amor, que es el desamor. En el territorio del desamor está el Señor del desamor, intentando sacar a las personas del territorio del amor y llevarlas al territorio del desamor. En el territorio del desamor todo es dolor, sufrimiento y muerte. El placer se transforma en un instrumento de destrucción. Las personas no son felices. Y Dios las ama y desea traerlas al territorio del amor. Por eso dice en Ezequiel 18:23, ¿acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que se aparte de su maldad y que viva. Esa expresión, quiero que se aparte de su maldad y viva, quiere decir, quiero que salga del territorio del desamor y venga al territorio del amor. ¿Qué hace entonces Dios? ¿Qué hace para ayudar a las personas que están en el territorio del desamor? Pues envía a sus hijos, a los ciudadanos del reino del amor, a sus agentes del amor. Las envía para que amar a las personas que se encuentran en el terreno del desamor y traerlas al territorio del amor con el instrumento llamado amor. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que entendemos por misión? Salimos simplemente presentando la doctrina y creemos que así estamos cumpliendo la misión. Y puede ser que seamos sinceros en lo que hacemos, ¿sabes? Pero sinceridad nunca fue sinónimo de corrección. Podemos estar sinceramente equivocados. Entonces, este pensamiento tiene que estar bien claro en nuestra mente. Nuestra primera misión es salir al mundo del desamor, amar a las personas, ayudarles a las personas, extenderles la mano y naturalmente también abrirles los ojos para las verdades y la luz de la palabra de Dios. Vayamos a la cuarta parte de este estudio. Aquí estudiaremos un milagro registrado en el capítulo 8 de Marcos. Leamos Marcos 8, 22 al 25. Dice, cuando fueron a Bethsaida, le llevaron un ciego y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó la mano del ciego y lo llevó fuera de la aldea. Y allí escupió en los ojos del ciego y luego le puso las manos encima y le preguntó, ¿puedes ver algo? El ciego levantó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el ciego recobró la vista y pudo ver a todos de lejos y con claridad. Sabes, mi amigo querido, hay muchas lecciones que se pueden extraer de este milagro. Pero lo que deseamos destacar en esta ocasión es el hecho de que este ciego fue curado en dos etapas, diríamos así. No que Dios haga las cosas a medias, no. Lo que Él comienza siempre concluye. Nunca deja las cosas a medio hacer. Pero en esta ocasión nos quiso enseñar una valiosa lección. Jesús opera el milagro y el ciego empieza a ver. No ve bien, ve a los hombres como si fueran árboles. Quiere decir, simples cosas. Un árbol es una cosa. Cosas que se mueven, árboles que se mueven. Después, en la segunda etapa, ve a las personas ya como en realidad son personas. Pues nosotros somos los ciegos de este milagro. Al inicio de nuestra experiencia cristiana, tal vez veamos a las personas como simples objetos, números, cosas, sin importarnos mucho con su dolor, tristezas, alegrías. Pero necesitamos que Dios complete el milagro de la conversión en nuestra vida y nos lleve a ver a las personas como en realidad ellas son. Gente que sufre, que llora, que enfrenta dificultades, gente por la cual Jesús murió en la cruz, gente necesitada del Evangelio. Pero no solamente de la teoría del Evangelio, sino de las buenas nuevas prácticas de una mano extendida en su dirección en el momento del sufrimiento. Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando de la iglesia como un centro de amor y ayuda a las personas que sufren. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice en Filipenses 2, 3 al 5, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Comienzo con una pregunta. ¿Es posible hacer algo por vanagloria? Pablo dice, no hagan nada por vanagloria. Creo que sí. En la vida cotidiana hacemos muchas cosas para que los otros noten que las hacemos y nos feliciten por eso. Pero ahora yo te pregunto, ¿sería posible hacer algo espiritual por vanagloria? Bueno, es justamente este peligro que Pablo menciona. Hacer las cosas simplemente para parecer, sin importarnos con el sentido real de lo que estamos haciendo. Hablemos, por ejemplo, del cumplimiento de la misión. ¿Qué es lo más importante? O por lo menos, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros? ¿Que se bauticen 1,000? ¿O que esas 1,000 personas salgan del valle del dolor y de la muerte en el que se encontraban? Cuando en el cumplimiento de la misión vemos a las personas como simples números y no como seres humanos amados, hijos de Dios, estamos completamente equivocados y necesitamos corregir las cosas. Pablo nos aconseja que no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para tener el mismo sentir de Cristo, necesitamos el milagro de la conversión. Y después, necesitamos una vida diaria de comunión con Cristo. Es en la convivencia diaria con Jesús que su carácter se va reproduciendo en el nuestro. Y llegamos un día a decir como Pablo, no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Este no es un camino corto que se recorre en un día, un mes, un año. Es el camino de toda la vida. Es un permanente crecer cada día, cada semana, cada mes, año tras año. Esta experiencia de comunión diaria no existe sin la oración constante, sin el estudio diario de la Biblia y sin buscar a una persona y traerla a Jesús. Es necesario buscar propositadamente, con propósito, a una o más personas con el propósito de sacarlas del territorio de la muerte y del desamor y traerlas al reino de Dios, al territorio de la vida, del amor. La vida solo tiene sentido de ser cuando tenemos una misión. Y nuestra misión en el mundo es ser la sal que le da sabor al mundo. Ser el agua que calma la sed del sediento. Ser la luz que ilumina este planeta de oscuridad. Si hemos sido negligentes en el pasado, que Dios nos perdone. Pero el pasado ya pasó. Lo que pasó, pasó. Hoy puede ser un nuevo día para recomenzar todo de la manera correcta. Eso es crecimiento. Y la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. Que Dios te bendiga ricamente.